La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Esta semana, exactamente el día de ayer, jueves, estaba dando clase a un quinto año en la escuela donde yo trabajo, secundaria, y estábamos hablando de los últimos años de historia argentina, y entonces les hablé a los estudiantes de la masacre de Puente Pueyrredón. Y les dije que busquen en sus celulares imágenes de el asesinato, el fusilamiento a Darío Costecchi y el compañero Santillán cuando estaban en la estación de Avellaneda, que ya no se llama así, sino que lleva sus nombres. Mientras ellos buscaban esos videos y los encontraban, a mí me llegaba a mi teléfono información de un asesinato, el de Rodolfo Orellano, militante de la organización Libres del Pueblo, de la CETEP, es decir, de los movimientos sociales. Yo les contaba además la diferencia entre aquellos movimientos piqueteros y los movimientos, cómo se han ido organizando y encontrado cierta institucionalidad en el presente. Y en ese mismo momento, en ese cruce entre aquello que yo les estaba contando, que pasó el 26 de junio de 2002, y esta noticia que estaba sucediendo exactamente, prácticamente en ese momento, o que llegaba en esos momentos, fue un cruce muy, la palabra no es conmocionante más que conmovedor, porque estábamos hablando de historia y estábamos hablando de un presente que se parecía lamentablemente demasiado a esa historia. Y otra vez también en el relato de ese pasado y ese presente había una manera de presentar las noticias, ¿no? En aquella oportunidad los titulares, el título de Clarín que decía la crisis causó dos nuevas muertes, y aquí murió un integrante de la CETEP como si hubiera sido por un rayo o por un ataque cardíaco y no por un disparo policial. Y otra vez también en ambos casos el intento de cambiar la historia, de culpabilizar a las propias personas que en aquel caso luchaban por contra el hambre y por reivindicaciones básicas, y en este por un pedazo de tierra donde vivir dignamente. Bueno, esa realidad se cruza con otra realidad que quizás es más personal, más cercana, pero de la que yo quiero hablar porque nuestro invitado tiene mucho que ver con eso y con toda esa otra historia también, porque es una historia de militancia y un presente de militancia. Esta semana, también el jueves, se estrenó para el público la película Los 120, La Brigada del Café, una película de la que yo vengo hablando hace rato. Hemos tenido aquí a su directora, María Laura Vázquez, a uno de sus protagonistas, Dimitrov Casanova Chávez, Chicho, y esta conductora de este programa es otra de las protagonistas de esa película, junto con Marta Rossini y Pablo Esposato. Nosotros hemos sido integrantes de una brigada de 120 jóvenes comunistas hace 33 años. Hemos viajado a Nicaragua y nosotros cuatro, Chicho, Marta, Pitu y yo, volvimos en 2016. La película cuenta ese pasado y esa vuelta. Y yo pensaba que esa película habla del horror también, porque habla de lo que era la dictadura de Somoza, la persecución contra quienes se opusieran a esa dictadura y la necesaria violencia que hay que poner para luchar y para derrotar a una dictadura. Y habla también, y es lo que nosotros tratamos de resaltar, de amor, de solidaridad, de entrega y de compromiso. De ambas cuestiones vamos a hablar hoy en La cocina del miedo. Mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino. Amador se me rugama de ternura, más allá como un león y se apresura, se Guatemala todo y se me hondura y sube a una escalera tan labiana que el sol todo asombrado lo reclama, le dice corazón vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua. Y sin embargo, Managua, Managua, Managua, en Nicaragua, la vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda, toda revelada. Diriamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño. Es el sombrero en alto de Sandino. Nicaragua ha sido esta vez invadida por su rotunda gana de ser pueblo. Es nuestro americano el compañero, es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras, los aceros con que hemos de cortar tantos entuertos, decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto, que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino. Bueno, esta canción preciosa. Hermosísima. ¿Te gustó, Tessini? Sí. Bueno, estamos acá con uno de los 120, Aníbal Tessini, compañero del Regional Sur. ¿Qué más? No mucho más. Mi vida se terminó con la brigada. De Villa Obrera. De Villa Obrera. De Villa Obrera, hay que decirlo, esa que ponerse de pie. Me iba a poner de pie, pero como lo hace Mirta Legrand. No se ve, además. Bueno, yo lo invité a Aníbal primero porque lo quiero entrañablemente, después porque nos ambos militamos en el Regional Sur cuando viajamos a Nicaragua. Recordemos que esta brigada que integramos la conducía, la dirigía en Nicaragua Jorge Garra, que también es un, nos ponemos de pie, es un hombre del Regional Sur, que también queremos entrañablemente, y que se integró por jóvenes varones y mujeres de varias provincias del país, del conurbano bonaerense y de la Capital Federal. Bueno, ¿viste la película esta semana? Dos veces. Por primera vez. Dos veces. Yo llevo cuatro. ¿Y qué te pasó? La primera, no sé si... creo que me sentí conmocionado físicamente. Yo en un momento que te vamos, digo, me voy, estoy con amigos. No viniste a tomar birra ni a comer pizza el miércoles, no, que fue la van premier. Porque no me sentía bien. Creo que producto de la emoción, de ver a tanta gente que se sumó. Es increíble. Bueno, pero yo digo para la audiencia, ¿no? Le decimos a la audiencia, es increíble lo que pasa, que todos los días se suman tres, cuatro, cinco. Literal, cada todos los días. Estas últimas semanas se sumaron cuatro, claro. Brigadistas. Brigadistas que uno hace 40 años, personas que hace 40 años que nos ves y que vos ves que te... 30. Que te recuerdan con mucho afecto y vos decís, ah, pero ¿cómo una persona mantiene en el recuerdo a vos cosas que vos hiciste y te mueve? Lo de ayer fue fantástico. Bueno, vos te estabas adelante, hablando, presentando, como siempre, descontracturada. Rompiste el protocolo y viniste al abrazo que me di con Walter, que no es Walter. Uh-huh. Que... No importa, dejemos el nombre guardado. Bueno. Yo llego tarde, el cine estaba totalmente lleno, los dos días totalmente uh-huh. lleno. La de ayer una sala un poco más chica, pero estaba lleno. Eso para mí me llena el corazón de alegría. Y llego y claro, no había lugar, me empiezan a saludar desde arriba y me empiezan a decir Aníbal, yo subo, es un grupo de compañeros que nos vemos cada tanto, que son todos del Regional Sur. No, mejor dicho, de lo mejor del Regional Sur, que es Avellaneda Lanús. Acá vamos a aclarar, por si que yo soy quilmeña y el señor es de Lanús, entonces hay una especie de disputa, pero bueno. Hay unas cuadras. Una pequeña grieta. Bueno, y estaban ellos, subo, y no había nada, no había lugar. Doy la vuelta por atrás de todas las butacas, bajo por el otro lado, le digo, Anil, ahí hay un lugar, sentate. Me fui hasta adelante, disculpen que sea tan... gráfico, fui hasta adelante, hasta la pantalla, estaba hablando la señora junto a los protagonistas y le hago seña a Claudia, ¿me puedo sentar acá? Y Claudia me dice, sí, me siento al lado de una persona, miro, y era Walter, que vivía muy cerca de mi casa, que lo conocía desde antes, era la brigada, y esta persona se había enterado por Víctor Hugo, por la radio. Y me vio y lloró, explotó su corazón, lloraba. Nos abrazamos, yo estoy más acostumbrado a los reencuentros porque hace ya mucho tiempo que venimos llorando. Pero era la primera vez, dice, yo vine y no sé bien lo que iba a pasar, no sé de qué se trata la película. Me dijo mi hermano, ¿cómo no vas a ir? Andá, que Víctor Hugo. Y me vine, así que ayer fue maravillosa, ¿no? Aclaremos que estamos hablando de personas que realmente no nos vemos, por lo menos yo a él, a este compañero, tampoco, cuando vi que se abrazaban, le vi la cara y dije, yo le veo cara conocida. Y ahí empezás a... Y es impresionante porque, claro, empezás a rearmar un poco la cara con el nombre, con el pelotón, con el regional, o sea, con algunas de las características de esa persona que te permitan ubicarla, ¿no? Después me pasó otro compañero que aparece en la película. La película me parece que está bueno contar porque además queremos que la vayan a ver. Hay un cruce entre nuestro retorno a Nicaragua en 2016 e imágenes de nosotros y de todos los integrantes de la brigada que son exactamente del año 1985 y que se las debemos a Rafael, a Nino, a nuestro compañero Nino, a Rafael Massino, que fue el compañero que filmó esas imágenes y que cuando volvimos todos en... marzo de 1985, ese mismo año produjo un documental que se llama La Batalla del Café y que está en YouTube y se puede buscar. Entonces, claro, cuando nos encontramos ahora con un compañero o compañera, la imagen que tenemos es la de hace 33 años. Entonces, fíjate que hay muy pocos que conservan. Había mucho. El pelo, por ejemplo. El peso. Gracias por. No, el peso. Bueno, también. digo, hay también muchos compañeros que eran muy, muy jóvenes cuando fueron. Y todavía conservan una cierta similitud en su rostro, en sus facciones. Pero la mayoría, no. La verdad que no. Y mirarse, yo creo, ayer se me ocurrió una gran idea, no sé cuántas imágenes habrá tomado la producción de la película, qué habrá firmado, pero me parece que hay como una segunda parte que hay que poner a esta película, es lo que nos pasó a todos con la película, un pedacito, 5 minutos, 7, de abrazos, de besos, de lágrimas, ayer, encontré en la puerta del cine gente que... vino a verla desde otros lugares y yo no sabía, la verdad que realmente es muy conmovedor, pero también es cierto que es conmovedor a todos los que tienen, más allá de los 45 años, o 40, 45 años, saben que la brigada del café, los 120, fue un hito en la generación del 80. Y yo creo que va a ser una película que va a cumplir ese rol y no sé, no quiero exagerar, pero va a tener un buen camino esa película. Yo no sé, ¿sabes qué? No estoy segura que la gente conozca, incluso los de la edad que vos decís, yo hice como una especie de, trato de hacer a veces como un testeo de preguntar, ¿conocés vos la existencia de una brigada? Y la verdad que es un hecho, que era uno de los objetivos de la película, contar un hecho que era poco conocido, ¿no? No, yo no cualquier militante de la década de los 80, claro, cuando eres la gente, una vez me preguntaron, y yo dije esto genérico, ¿no? Me preguntaron sobre el viaje a Nicaragua y yo dije que era un mandato generacional. Y después reflexioné y digo, pará, no era el mandato generacional del carnicero, del peluquero que no era militante o del empleado público que no era militante. Era un mandato generacional de todos los sectores militantes. Cuando hablo de sectores militantes, Nicaragua fue un caso, bueno, creo que Cuba también, fue un caso que atravesó más allá de la izquierda tradicional. Era un mandato generacional porque todos vivíamos en dictadura militar, o por lo menos todo el continente vivía en dictadura militar, y este pequeño país había roto ese bloqueo militar de todo el continente. Entonces había radicales, había peronistas, había de fuerzas, por partido intransigente, las fuerzas de izquierda, el Partido Comunista. Para mí era un mandato generacional. Y cuando digo la gente, yo te estoy hablando de la gente que tiene. Los militantes. El otro día te hizo un reportaje un muchacho en Radio 7, la 750, la tardecita, creo. Pablo Caruso y Luis Paginiger. Bueno, hoy volvieron a hablar de la venía para acá, veníamos escuchando, volvieron a hablar. Ya la fueron a ver. Muy bien. Y dice que el estreno fue explosivo, que muy pocas películas llevan la cantidad de gente que llevó. Mira. Bueno, bien, digo eso. Pero cuando este muchacho hablaba con vos. Yo creo que es un, no sé cuántos años debe tener, pero lo calculo en 40 y pico, pero es un militante. Se nota cuando habla, cuando opina, se nota que es una persona, y es una persona que tiene la referencia. A días pasados también hubo un muchacho que le hizo un reportaje a María Laura, la directora de la película, y el flaco hablaba más como militante. Y en Canal 7... El que periodista, le hizo sí. Yo dije Canal 7, qué viejo que soy, sí, la televisión pública el que le hizo el reportaje también tenía una carga generacional y de conocimiento de lo que eran los 120. Sí, y yo lo que sí me encuentro también es cierto, gente, por ejemplo, es muy loco esto, hoy en mi trabajo en la escuela se me acerca un compañero con el que no tengo mucho trato porque no nos cruzamos mucho y me dice, che, vi lo de la película, mi hermano estuvo por ahí. Dice, no fue porque tenía 16 años, se quedó pobre en la puerta prácticamente, no lo dejaron, qué sé yo, pero no tiene un peso, o sea, claro, pasa muchas veces eso, cuando aparece un tema, empieza a aparecer todo lo que se vincula, ¿no? Con ese tema. ¿Vos te acordás, porque eso aparece en la película, cómo te enterabas vos de la Revolución Sandinista? ¿Te acordás de eso? Uy, se me puso la piel de gallina. Sí, nosotros en esa época teníamos como una comunicación, una venalización, se dice, por donde circulaban, venas, por donde circulaban información. Vos estabas afiliado ya en el año 79. Bueno, yo ya te dije mi característica de afiliación era algo muy... pero dijiste acá. Algún día lo voy a decir, pero... a mí me gustaba el rock y el fútbol y ellos andaban con tableros de ajedrez y bueno, y algunas otras cosas, entonces tenía no contradicciones porque eran muy buena gente, eran de los más luchadores en mi barrio, pero... comunistas tradicionales yo no podía tener la disciplina de ellos, era más pibe de la calle, pero bueno. Esa es una anécdota para contar allá adelante. Yo creo que había esas cosas, ¿viste? Nos juntábamos, venía el disco clandestino de Silvio Rodríguez o un libro, ¿viste? Estas cosas que venían así. Y así nos enterábamos. Pero había un gran error de la prensa que no lo cometieron más, que había libertad de prensa. Ellos se acostumbraron después de la guerra de Vietnam, después de lo que pasó en Nicaragua, después de esa famosa reunión que se llama Santa Fe 1 y Santa Fe 2, donde el neoliberalismo se ocupa de los medios de comunicación. Ellos dijeron, ¿por qué tenemos que nosotros dar buenas noticias? Y se compraron todos los medios de comunicación y ellos son los dueños de la plata y son los dueños de los medios. Eso es bueno para un día hablarlo bien, Santa Fe 1 y Santa Fe 2. Pero antes de eso, Aclaremos Santa Fe, no nuestra provincia de Santa Fe, no, sino Santa Fe. Nuevo México. Exactamente. Es una reunión donde se juntaron los grandes ideólogos del neoliberalismo para instalar los dos gobiernos muy fuertes, sostener e instalar los dos gobiernos muy fuertes, el de Margaret Thatcher y el de Reagan allá por los 80. Pero bueno, ahí en esa prensa también se escapaban cosas. Y yo recuerdo el día de la revolución, había un periodista muy famoso a la mañana, Leo Gleiser, si no me equivoco, que llama en vivo y en directo. Esto me lo acuerdo en Radio Mitre. Llama en vivo y en directo a Somoza la mañana del 19. No, en serio, no sé. Sí, general, se dice que acá no hay ninguna revolución, los sandinistas están todos abatidos, están todos destruidos, ya nosotros hemos instalado. Y el propio Somoza invita a que hagamos turismo en un país tan maravilloso como el nuestro, lo invito, creo que era Leo Gleiser. Y a la tarde nosotros estábamos leyendo que él se había ido a Miami. Esto pasaba en una prensa que amañatada, había periodistas que no se amañataban y decían cosas y abrían las puertas. Ahí estaba, perdón, yo tengo un recuerdo muy claro del diario Clarín, que se compraba en mi casa, de Oscar Raúl Cardoso, que escribía sobre las noticias internacionales. Probablemente, estoy casi segura, que él escribiría muchas notas sobre lo que estaba pasando en Nicaragua. Yo, digamos, soy mucho más grande que las... señora que está al lado mío. Pero me acuerdo, por ejemplo, en blanco y negro, ver las barbaridades del ejército en Vietnam. Es decir, cuando el periodismo todavía había periodismo de guerra. Yo me acuerdo que había ido este muchacho que estaba con Mónica haciendo un noticiero, Mónica, y Percivale. Que había ido. Y vos me decías, bueno, instalábamos no 30 periodistas para ir a ver un mundial, instalábamos un periodista en un lugar de conflicto. Hoy estamos muchísimo menos, yo convencido, estamos muy, muy desinformados, avasallados con informaciones que no tienen nada que ver y estamos desinformados. Claro, sobreinformados con cuestiones. Yo no me animo a hablar, y eso que me considero un actor político, una persona que me gusta bucear en algunas noticias, no me animo a hablar de Siria. ¿Vos te animarías a hablar de Siria? Como hablábamos de Nicaragua o como hablábamos de El Salvador con la información que teníamos. No sé ni el nombre de los dirigentes. Estoy pensando que eso en algún punto también se replicaba para las noticias nacionales, porque del cordobazo, por ejemplo, nos enteramos de una manera bastante bien, digamos, descriptiva, en plena dictadura de Onganía, con Villarruel, que iba mandado por Telenoche. Sí. Bueno, yo me acuerdo, Villarruel me hizo un reportaje a mí por el anunciazo, para un noticiero que tenía al mediodía. Me acuerdo que nos acordamos mucho por el tema de la parte policial. Claro, por la parte policial y esas cosas que inventaban, que los marcianos, el ruido que me llevaba, y venir negro, o venir chango, no me acuerdo cómo era. Lo mandaban a hacer también, y vino el anunzazo. El anunzazo fue una levantada del pueblo de Lanús, en contra de la dictadura militar, y nosotros tenemos el orgullo de decir que sacamos del poder a dos intendentes, ¿no? Y la última, el 24 de noviembre ¿de año? Del año 82, ¿no? Hubo una gran represión, pero bueno, eso quedó también muy solallado en la historia, ¿no? Yo creo que después que se instaló la democracia, todos los que habíamos hecho mucho por la democracia, que fue la generación del 80, más allá de los 70, que fueron muy, muy, muy, muy castigados, muy muertos, diría, ¿no? Los de los 80 quedamos como desmalvinizados. Creo que hemos sido una generación perdida, como medio casi como... No valorizada, yo no sé, perdida, no porque igual hemos hecho el esfuerzo, hemos hecho las cosas, pero como una desvalorizada, como que no estábamos negados. Porque habiendo dado la importancia, hubiéramos tenido muchos de esos luchadores que eran ferroviarios, yo estoy hablando de Danús, ¿no? Que eran ferroviarios, que eran o algunos comerciantes o algunos tipos muy nobles de la sociedad, hubieran sido dirigentes políticos. Entonces hubo que negarlos, para que hubiera una continuidad de la política tradicional en la Argentina. Y un poco el sentido, o mucho el sentido de la película de los 120 es digamos, recuperar esa generación, ¿no? Yo creo que es un gran aporte a la recuperación de la militancia de los 80, porque creo que fue un gran hito de la militancia de los 80. No lo voy a comparar con el regreso con el Monjupo, con el regreso de la democracia, con la lucha que tuvimos pre-democracia, ni inclusive la de las caras pintadas. No hubiera sido el mismo país sin la militancia que tuvimos contra los sectores cara pintada. Ni hubiera sido el país. Yo creo que es una barbaridad lo que voy a decir, ¿no? Hubiera sido el mundo en derechos humanos sin la generación de los 80, acompañando a las madres, acompañando los reclamos, y creo que hay dos consignas que de Mojupo que se cumplieron, y las cumplimos por lo menos todas las fuerzas políticas que estuvimos ahí y los históricos que han estado ahí, que es democracia, que el presidente salga por los votos de la gente y el nunca más. Yo creo que esas dos cosas, si hubiéramos podido mantener los 10, 12 puntos que teníamos, hubiera sido mucho mejor. Pero esas dos cosas fueron como muy... Hemos sido todos leales a esas dos cosas generacionalmente. Que estamos hablando exactamente del mismo año, porque el nunca más, que es una interesante discusión, porque la pronuncia una persona que en algún momento fue considerada un héroe y que al paso del tiempo hemos ido viendo que finalmente había tenido una actitud bastante vergonzosa durante la dictadura, que era Julio César Estracera. Pero fue el mismo año que fuimos a Nicaragua, creo que es el año 85, sí. ¿No? Ese año que nosotros en enero y febrero estábamos en Nicaragua, poco después en abril se inició el juicio a las juntas, y bueno, con todo el peso que eso tenía, y que luego, lamentablemente, en un punto se malogró con 2 años después las leyes de punto final y obediencia de vida, pero nunca dejamos las calles, ¿no? No, yo creo que todo eso se volvió para atrás. Bueno, sí, de derechos humanos. Termina la frase, por favor. No, digo que esto generacionalmente, los militantes de los 80 tenemos un gran aporte a la historia política e institucional de la República Argentina, ¿no? Y quizás esa generación tan enorme, tan heroica, que fue la generación de los 80, inclusive la de los 60, nos tapó la de los 70 y los 60 por volumen, ¿no? Por volumen y por la tragedia también. Estamos con Aníbal Tessini, compañero brigadista. ¿Somos ex brigadistas? No, somos brigadistas. Somos brigadistas. Descansamos siempre. Y estamos hablando de la película. Ya vamos a la tabla. Rebautizado. Yo ya me siento un 120. Ahí va. La película Los 120, La Brigada del Café, que se estrenó para todo público el día de ayer y que estamos pidiendo, reclamando, invitando a que vayan a ver al cine Gaumont, Avenida Rivadavia 1600, 12:15 y 18:45. Vamos a la no estás pidiendo, porque la verdad es imperdible. Estamos ofreciendo. Ofreciendo lo mejor de la semana regalo. De cine. Ahí va. Vamos a la tanda y ya venimos. La tribu. La tribu. La tribu. Sin aire no hay fuego. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Y la realidad que nos encontramos es que donde hay comunidades organizadas hay monte. Y donde no se han podido organizar las comunidades, muchas veces está la soja, digamos. La soja o lo que deja la soja después, que es nada, digamos. Sobre todo en regiones como la del Chaco americano, que por las condiciones climáticas que tiene, por las funciones que cumple el monte, cuando desaparece el monte, en 2-3 años eso deja de ser productivo si se desmonta, ¿no? Así que es clara la línea que separa lo que propone el agronegocio y lo que proponemos desde los territorios campesinos e indígenas. Más información en la página web alertaquealimenta.org. alertaquealimenta.org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Espacio publicitario. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. Algo con R. De lunes a viernes de 19 a 20. Eso que no se puede nombrar. Eso que no se puede nombrar. Fin de espacio publicitario. FM La Tribu. Señores diputados, no sintamos culpa. Estamos arreglando lo que otros no tienen los huevos para arreglar. Andá sentate con los bajos. Sin aire, no hay fuego. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. En la cocina del miedo. Seguimos aquí en la cocina del miedo y, bueno, una de las personas con la que uno se encuentra en comisarías, en Comodoro Py, en horarios así, madrugada, cualquier hora, lluvia, calor, es Ismael Jalil, abogado integrante de la Correpy. Hola Ismael, ¿estás ahí? Claudia, querida, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. No, nada, bueno, eso, ¿no? Primero decirte, expresarte mi admiración y respeto por tu laburo y de toda tu organización. Y laburo del que aprendo un montón, aunque a veces discutamos alguna que otra estrategia, pero respeto de verdad y sobre todo la coherencia en ese trabajo. Y bueno, ahora te está tocando intervenir en uno de los hechos, otro de la suma de hechos vergonzosos que nos sorprende cada día este gobierno, que ha sido la detención de Axel Ezequiel Abraham Salomón, de 25 años, y su hermano Kevin Gamal Abraham Salomón, de 23, hace pocos días, en el barrio de Floresta, de su casa, en un allanamiento desproporcionado. ¿Quiénes son estos dos hermanos y en qué situación se encuentran su caso? Mira, Claudia, estos chicos pertenecen a una familia tradicional de Floresta. Cuando digo tradicional, no hablo de poderío, sino hablo de mucho respeto, mucho conocimiento, arraigo. Me crié yo con esta familia, además, en ese barrio. Son islámicos, son primero argentinos, descendientes de libaneses, y finalmente, digamos, suscriben su devoción por la religión islámica. Uh-huh. Son chicos muy jóvenes, uno de ellos no vive en la calle Chivilcoy, que fue donde se hizo el allanamiento, sino a 25 cuadras del lugar, y el otro volvía de su trabajo en el ICANA, que es el Instituto Cultural Argentino Norteamericano, que es el que fabrica las visas para entrar a Estados Unidos de Norteamérica. El allanamiento se originó horas antes en la propia casa, quiere decir que él ya sabía lo que estaba pasando en su casa y volvió a su casa a ver qué era lo que querían, y se encontró con que lo detienen. Lo detienen porque en el mes de enero de este año, la Delegación de Asociaciones Israelitas en la Argentina, la DAIA, una organización de neto corte sionista que no tiene nada que ver con el judío de a pie, con la comunidad de los trabajadores, hermanos nuestros judíos que están en el barrio, pero que sí tiene que ver con el diseño de políticas internacionales de demonización de todo aquel que cuestione el poder del imperio norteamericano y de los grandes capitales, hizo una denuncia porque supuestamente recibió un mail anónimo de una persona que dijo que en el gimnasio donde él iba, una persona a su vez había visto o escuchado de otra persona a su vez que había una filmación de unos hermanos que estaban disparando una AK-47 de asalto. La AK-47 de asalto es una ametralladora típica que se usa en el Líbano, no solamente para atacar, digamos, en situaciones de guerra, sino que está incorporada a la cultura del libanés, que por ejemplo, ante un casamiento, ante el recibimiento de alguien que estudió en la facultad, el ascenso en alguna organización militar, se dispara al aire comúnmente. Uh-huh. Esto es algo que si vos te metés en internet vas a encontrar infinidad de imágenes con esas circunstancias. Acá lo curioso es que se lo imputan a estos chicos, que además no existe el video, que además no existió la manipulación de esa AK-47, y mucho menos en la Argentina. Uh-huh. Corolario, hacen el allanamiento y lo que encuentran es un rifle de aire comprimido, un Mauser de caza del año 1909, armas de puño también muy viejas, de antes de los 70, y una serie de municiones humedecidas, todo perteneciente al bisabuelo, un señor que le decíamos Coco Salomón en el barrio, que era aficionado a la caza, era socio del Club San Huberto, tenía todas las armas declaradas, y que cuando falleció, falleció en esa casa, y que su hija, es decir, la abuela de estos chicos, conservó en la habitación las armas de su padre. Cuando se hace el allanamiento, no encuentran el AK-47, pero parece que es lo mismo el rifle de aire comprimido. Entonces deciden llevarse a los chicos en ese contexto. Y ahora la tiene el juez Ramos, que los indagó, que les hizo preguntas tales como por qué viajaron al Líbano, ellos tienen a su familia allá, el fiscal Marijuán, que demostró cuál es su picardía, su sagacidad, su conocimiento, su inteligencia, que confunde un informe de Gendarmería Nacional que le anuncia que Gendarmería Nacional cuenta con 32 pasos internacionales fronterizos, y él escribe que estos chicos cruzaron 32 veces las fronteras argentinas. El mismo fiscal que tiene la estatura correspondiente a la forma de pensar que lo caracteriza. Porque entre otras cosas dijo y confundió una escala de horas en Qatar, Turquía y Emiratos Árabes en cada uno de los viajes que estos chicos realizaron con la permanencia en esos lugares, que es de probada existencia de organizaciones terroristas. Claro. Y aquí aclaramos algo. Los chicos hicieron las escalas en Turquía, Emiratos Árabes y Qatar porque viajan por esas empresas. Claro. Si vos viajas por Alitalia, vas a hacer escala en Roma. El fiscal, sin embargo, confunde eso con estadía de 20 y pico de días. Es decir, la estadía de horas en un aeropuerto, el fiscal lo asimila a estadía de días. Ismael, perdóname, estamos hablando con Ismael Jalil, abogado defensor de estos dos jóvenes. ¿Confunde o deliberadamente necesita construir, un enemigo o algo que justifique las medidas desorbitadas de seguridad con motivo del G20 o algo que está sucediendo desde hace meses, ¿no? Claudia, vos y yo sabemos de la utilización de la ironía. Confunde el señor fiscal. Es que yo creo, honestamente creo, y comparto con vos la lectura esta que haces, absolutamente la comparto, pero también creo que no esperaron la reacción de la comunidad, ¿entendés? Uh-huh. Uh-huh. Y no solo la reacción de nuestra comunidad, sino también la reacción, insisto, del judío de a pie, que está indignado con lo que han hecho con esta familia, y que le reprocha a sus propios dirigentes y al gobierno nacional estar jugando con la dignidad, la honra, la libertad de gente comprobadamente honesta e idónea y amena y de convivencia pacífica como en ningún otro lugar del mundo. Ahora vos fíjate otra cosa, Claudia, otro detalle más, que habla de la ignorancia de estos tipos, pero de cómo se utiliza el Poder Judicial para ir armando las causas con cualquier argumentación de cualquier naturaleza, porque la idea es simplemente tener un par de papeles con sello y firma que te den apariencia de legalidad. Se habla del Hezbollah como organización terrorista. Uh-huh. El Hezbollah es un partido político en el Líbano, exacto, que comparte la dirección del gobierno libanés, que sí tiene una estructura militar, pero ¡oh, qué curiosidad! La organización y la estructura militar de Hezbollah está destinada a frenar la posibilidad del ingreso, ¿de quién en el Líbano? Del ISIS. que es la probada organización terrorista, que no fue precisamente generada en el Líbano y que es más cercana a haber sido generada y armada por los propios Estados Unidos de Norteamérica, y vaya a saber por qué circunstancias no acreditadas hoy se están pasando factura entre ellos. Lo que no le perdonan al Hezbollah es haber frenado la incursión de ISIS en el Líbano. Y además, con otro detalle que para nada intrascendente, la pregunta del millón es: ¿qué ganaría Hezbollah con una organización celular terrorista en la Argentina? ¿Qué significaría para el Hezbollah, que ya fue falsamente acusado de los hechos de la AMIA? Uh-huh. Escuchen, lean a Pedro Brigger, que es un experto, un tipo que conoce mucho, no hace falta que digamos quién es Pedro, para saber de qué modo falso han acusado a Hezbollah sobre un atentado donde hay muchas cosas que aclarar y que primero hay que repudiar, y que las propias víctimas, como Sergio Burstein, han expresado su solidaridad con estos dos chicos detenidos, diciéndole que es una payasada lo que han hecho con ellos. Que no es lo mismo que han hecho con Alfredo Cotto, cuando encontraron el arsenal. Ese sí que tenía un arsenal bastante preocupante, y sin embargo no estuvo ni 30 segundos detenido. Estos chicos ya llevan 10 días presos. Eso te iba a preguntar, ¿están presos? O sea, están presos en Ezeiza, los tuvieron primero separados, recién ayer los juntaron, porque el tema es también rigorearlos, ¿no? Uh-huh. Acá hay una clara decisión política de un gobierno que se caracteriza por ser un esclavo con látigo de los Estados Unidos. La ministra Bullrich es hoy la ministra fuerte de este gobierno, que ahora está esperando, en el contexto del G20, ser el mejor de los mozos, porque se van a sentar otros a tomar café y ellos lo van a servir. En ese contexto necesitaron hacer esta causa, que se complementa con otra causa del juez Santa Marina en Lomas de Zamora, por la cual siguieron en las escuchas a primos de estos chicos, y una de las escuchas que utilizaron para hacer un nuevo allanamiento en otro domicilio fue el pedido de 4/4 de helado a una heladería para una nena de 2 años. ¿Cómo? Sí, como escuchás. Una de las escuchas tenidas en cuenta para ordenar un allanamiento fue que en el domicilio de la calle Chivilcoy se escucha a una persona, que es el primo de estos chicos, que estaba en la casa pidiendo helado a una heladería del barrio para la nena de 2 años de uno de los detenidos, que es comprobadamente, ahí tenés comprobada la barbaridad de estas tareas llamadas de inteligencia. Lo sospechoso es que pida 4/4 separados de lado. Bueno, o sea, que se supone que es una contraseña. Ahí está el tema. Porque yo pido siempre así, señor juez. Aviso que en mi familia se pide así, por separado. Cada uno ahí pide lo justo que quiere. Bueno, pero nosotros integramos familias entre comillas normales. Bueno, no sé, no abundemos en eso, Ismael. Para ir redondeando. Entonces... Sí. Tenemos un nuevo allanamiento que surge a partir de estas escuchas. ¿Hay más detenidos? Ajá. No, para nada. Y estos dos jóvenes siguen detenidos en una cárcel federal, para quien no lo sepa, la cárcel de Ezeiza, que es una cárcel de máxima seguridad federal, a la espera de, ¿cuál es la, digamos, concreta? La resolución de la situación no procesal. No hay todavía, digamos, no se dictó procesamiento, pero están detenidos a la espera de eso. Así es, esa es la situación. Pueden dictar el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento. En cualquiera de los tres casos tienen que determinar qué hacen con la libertad de estos chicos. Y eso va a ocurrir como máximo el día 4 de diciembre. Pero cuando ya el G20 haya pasado y cuando el daño ya se haya consolidado, ¿no? Claro. Porque es obvio lo que voy a decir, no tengo ninguna duda de que vos, con la experiencia y la capacidad que tenés, ya demostraste claramente que estuvieron 3 horas acá y 3 horas allá, porque la compañía para en esos lugares, que las armas están son de mis abuelos. Están los oficios allá, está la documentación de las armas, están los ingresos de la familia para demostrar por qué pudieron pagar 4 viajes en los últimos 7 años, o más, 11 años, al Líbano, y además que tienen familia allá. Claro, qué bárbaro. Estamos en manos de esta gente. Yo te escuchaba al principio cuando hacías la presentación y hablabas de nuestras diferencias. Yo creo que el tiro en el pie que le sale al gobierno es que, frente a la magnitud de sus aberraciones, una de las cosas que han logrado es que nosotros dos limemos nuestra diferencia y golpeemos como un solo puño, reclamando una unidad en la acción, y dejémonos de joder con algunas mezquindades del pasado, porque estos vienen con todo y me parece que hay que plantarse definitivamente contra ellos. Y ni hablar, absolutamente. Bueno, nos veremos, espero que no, pero creo que nos vamos a ver en los próximos días. Yo también. En la calle por lo menos vamos a estar, seguro. Y el viernes vamos a estar en la calle protestando contra el G20, seguro. Ahí estaremos. Ismael, muchísimas gracias de nuevo, mi respeto, mi afecto, y ahí nos estaremos encontrando. Un abrazo grande. Lo mismo para vos, un abrazo grande a tus oyentes. Gracias. Chau, gracias. Hablamos con Ismael Jalil, abogado, que estoy acá con Aníbal de Cini. No, no hay cámara para que pueda... No, y todo el tiempo mientras lo escuchábamos a Ismael, hacíamos con la cabeza no. Íbamos haciendo... Hay una película de un documental de Michael Moore, que habla de las Torres Gemelas. Y habla de un norteamericano clásico, es un norteamericano que son norteamericanos, que ponen la bandera en la puerta y todo más. El FBI lo sacó de la pestaña de la casa por un comentario en un gimnasio. Ah, mirá. Y yo escuchaba esto, y digo, ¿viste? El tipo lloraba en la película, destrozado porque su pueblo, su patria, su estado... Lo estaba. Lo había castigado con un proceso por un comentario. Él había hecho comentarios, se hacía cargo del comentario. Claro. En un gimnasio. Bueno, yo te digo, un poco en broma, un poco en serio, yo le decía recién, es mal, en mi casa se piden dos helados en cuarto. Sí, bueno, pero no, digo, pensé que sabía, no. Yo por eso me río. No lo sabía. Estuve estudiando con el tema de la peli y la verdad que no lo sabía. Pero digo, ¿cuántas cosas que uno dice, comenta, en broma? A veces yo en Facebook recomiendo a la gente, hay gente que hace comentarios que supuestamente son graciosos o provocadores, y yo les digo, no hablen boludeces, porque... chiste con doble sentido, cuando hay que manejarlo. Sí, ¿cuántas veces, por ejemplo, hacemos chistes con doble sentido? Y si no es en un ámbito, hay que manejarlo con cierto cuidado. Pero ¿por qué no tenemos cuidado? Mira, vos empezaste con un tema, ¿no? Que empezaste con el tema de los chicos, que tanto nos conmueve. Yo me pasaron dos cosas esta semana. El sábado a la mañana, domingo a la mañana, como buen viejo y madrugador, me levanto temprano a la mañana, y el domingo fue. Estaba aburrido en casa y para no hacer ruido, para no molestar a los vecinos, para no, y eso que digo en Mar Viejo. No me llamaste a nada. No, pero te llamo a las 6 de la mañana. Tengo algunos pajaritos que me despiertan. Entonces, bueno, yo me levanté y dije, me voy para el laburo, me tomo unos mates allá con la gente. ¿Viste? Me fui para el galpón a tomar unos mates con la gente. 6:30 de la mañana. Un pibe, un bolonqui en la puerta, enfrente de casa, no te quiero exagerar, para poder, un borrachito, ¿viste? Estaba pasado y estaba pesado, yo no te voy a discutir que no, pero dos patrulleros, 8 policías, ¿entendés? Y una piba en particular, ¿viste? Que le tuve que decir, tienes razón, lo estás pateando en el piso. Primero, lo tenían esposado, enganchado con la espalda, la cara contra el piso, ¿viste? 8 policías, 2 patrulleros, estoy hablando de Mar de Ajó, ustedes me entienden, ¿no? Mi querido público oyente, Mar de Ajó. Marajón no en temporada, o sea, noviembre. No, el pibe venía del baile, claro. Totalmente en pedo, lo habrán cruzado, le habrán dicho algo, estaba pesado, yo no discuto, pero demasiado, ¿por qué hacen eso? Bueno, porque tienen la mano libre, porque ¿no? Nos quieren demostrar, porque nos quieren empujar, porque nos quieren poner en un lugar incómodo, necesitan un enemigo. 2:30 de la tarde, el miércoles pasado. No, el miércoles no, porque el miércoles viajé para acá, el martes viajé para acá, el lunes. Salgo a esa hora del trabajo, avenida Néstor Kirchner o Tucumán, como quieren llamarla los gorilas. En Mar de Ajó. Vengo semáforo. Mar de Ajó, a ver si ustedes me entienden. Mar de Ajó, vereda, bicicletería en la esquina, kiosquito del otro lado, yo en el semáforo. Pibe que sale, cruza la calle, lo agarran. 2 policías y le piden documento. Short, ojota y musculosa. No. El pibe no tiene documento. Mar de Ajó. El pibe venía de comprar una cosa en la bicicletería. Te puedo creer. Pero claro, viste, pelito teñido de amarillito arriba, viste, cortecito, viste. Y yo digo, ¿por qué haces eso? Porque uno dice, lo hacen en Mar de Ajó, provocan al pibe, provocan situaciones. En Mar de Ajó, que la verdad que, yo siempre lo digo, asesinato en ocasión de robo, yo tengo 30 años, asesinato en ocasión de robo, Mar de Ajó, San Bernardo, La Lucila, que son los 3 lugares más cerca que tengo. Si exagero, digo 6. En 30 años. Pero lo que pasa, Aníbal, perdóname, es que... Es Suiza. No es, sí, pero digo, todas esas acciones no son para evitar los asesinatos en ocasiones, no, son para disciplinar, contrario. ¿No? Segundo, digamos, sí, para... es lo que dice mi hijo Agustín, que es un tipo seriecito, que viste muy pulcro, que viste, se viste muy bien y todo demás. Todos los días lo paran. Todos los días. Me dice, papá, todos los días. Y encima, lo peor de todo, que lo paran. El 80% son amigos de él, que hicieron la secundaria, claro, con él y se hacen los giles. Viste, che, Vázquez, dejate de broma. No, Vázquez no. Fernando dice, dejate de joder, jugás al Vázquez conmigo. Te tengo que... Le piden los documentos, le revisan la mochila. Es gravísimo en lo que estás contando. Porque, en serio, digo, hay una determinación... Que no tiene el límite ante la persona que conoces desde la infancia. Y que para qué le vas a... Porque se supone que lo parás para identificarlo. Bueno, yo tengo una tragedia, María. Yo tengo una tragedia de un pibe que se conocen de la infancia. Vos lo conocés por comentarios, ¿no? Pero dos pibes que se conocen de la infancia. Lo cuento rápido que estamos mirando la hora ahí. Se conocen de la infancia. Se tienen pica desde la infancia, desde el fulbito, de un montón de cosas. Uno de ellos se pone de policía. Y empieza a bardearlo al otro, que sigue siendo un pibito picantito, un pibito de la calle, un pibito del boliche, un pibito de la motito. Termina todo eso, que el policía le tira el patrullero encima, lo atropella, lo mata. Y los dos hermanos de él, después, lo salen a buscar al policía, porque aparte no es que la autoridad de que fuiste a buscar un policía, fuiste a buscar a... Sí, a Pepe, claro, que lo conocés, lo fueron a buscar, lo molieron a palo y se perdió el arma. Se comieron un proceso, que todavía, no sé, están en el patronato liberado, están trabajando y todo, pero todavía están con condena. No sé, que una condena bastante grande. Digo, toda esa historia, que es como de un lugar chico en un sentido... Sí. Trasladada a las prácticas que al principio decíamos, que una toma de tierras termina con una persona asesinada. Hablamos la semana pasada, poco tiempo, ya lo vamos a tomar con más tiempo, porque lamentablemente se repite, 8 personas asesinadas por el Estado en una comisaría. Y una cosa muy... En Esteban Echeverría, quemadas vivas. Y una cosa muy impresionante, que el otro día me comentaba una compañera del CEPOC, Gabriela, el relato de cómo surgió todo lo que pasó, como terminó esas muertes, que terminó con esas muertes, es muy parecido a la masacre del pabellón séptimo. Sí. Un pibe que no quería apagar la radio, que la tenía muy fuerte, la policía que los reprime, los pibes que protestan y prenden fuego, y les dicen, se van a quemar como ratas. Lo mismo que le decían en el año 78 a los presos en el pabellón séptimo. Entonces, hay una continuidad. ¿Ves que la continuidad? No... Pero ¿sabés cuál es el otro gran problema? Yo una de las cosas que más me dijo, dije... No me equivoqué, porque era inicio, ¿no? No me equivoqué con esto. Fue cuando Kirchner sacó las armas para reprimir. El Estado tiene, digamos... A la protesta social. Para reprimir, cuando no hay bala, no hay... Nadie puede salir con bala de plomo, nadie puede salir con armas reglamentarias. Eso es fundamental. Ahora, las usan de... Mira, ayer en Palermo, acá... hasta inclusive pobre pibe me dio lástima. Yo sé que había hecho una macana, pero me dio esta lástima. Ahí donde vive mi hija hay muchas calles cortadas. De un lado está la rural y del otro lado está la vía del tren. Entonces cada dos calles hay una que pasa de un lado al otro, son cortadas. Uh-huh. Bastante, bastante complejo el lugarcito. Sí, redondeo. No sé, una carrera. 17 empleados de estación de servicio, dejaron la estación de servicio solo, corriendo un pibe. Un tipo que venía paseando un perro, corriendo al pibe. El pibe dobla justo en una calle que no tiene salida. Pobre pibe, lo conocía el barrio. Pero bueno, atrás, dos policías. Pero toda una sociedad, ¿viste? Haciendo, no sé, un desbarajuste que a mí me parecía... ¿Dónde estamos, no? Que eso lo hablamos muy seguido aquí, casi todo el tiempo, de los discursos de odio, ¿no? El discurso que se dirige hacia las fuerzas de seguridad del Estado... pero también el discurso que se envía a la sociedad, ¿no? Usted linche, usted asesine, usted patee cabezas, usted mate por la espalda, que si va a juicio va a salir absuelto y si es policía lo vamos a felicitar y lo vamos a recibir en la Casa de Gobierno. No. Se nos va terminando el tiempo, como todos nuestros invitados. Yo regreso a Mar del Fuego, un lugar muy escuche, intenso. Como todos los invitados, usted eligió un tema y yo quiero que lo escuchemos. Pero antes de que vayamos al tema, que es un hermoso tema de Alfredo Zitarrosa, no, quiero que me diga, porque invite a nuestros oyentes, ¿por qué tienen que ir a ver los 120, no, fundamentalmente, la Brigada del Café? No, juro que no, porque sea algo que regate algo de... Porque aparece usted. Yo aparezco por menos 10 veces. Bueno, pero no, lo estoy diciendo. Y seriamente, déjeme poner sí, serio. Sí, póngase serio. Es una buena película. Acá Momo nos dice que se está deshidratando. Me dice, me van a hacer deshidratar. Digo, no. No, ¿por qué? No sé, se está emocionando. Porque él siempre... No, él siempre brinda. Siempre brinda. Momo siempre brinda. Dele. Bueno, es una muy buena película. Yo creí, lo digo en serio, creí que me iba a chocar con un documental pesado o una cosa así. Tiene un muy buen relato. Está muy bien. Y porque aparte es una película necesaria. Sí, lo que están escuchando en la radio, la mayoría son... Jóvenes, la mayoría tienen... Si están escuchando a esta señora, la mayoría está en un contexto político aceptable o de los nuestros. Nos gusta a nosotros. Lo que nos gusta a nosotros, vayan a verla. Ahí va. Porque es ustedes son parte de esa historia. Y aparte porque tienen que seguir construyendo esa historia. Aníbal Tesini, te quiero. Yo también, te quiero mucho. Un momento, tomate un vino por mí, que a mí no me dieron vino acá. Vamos a escuchar un tema que habla de estas cosas, el afecto, el amor, la militancia y el compromiso que crecen desde el pie. Gracias, Dai Fernández, en la operación técnica. Gracias, Clarita, en la producción. Nos vamos escuchando a Zitarrosa aquí en La Cocina del Miedo hasta el viernes. Gracias. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la